Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos los humanos podemos arrastrar heridas del pasado que nos impiden vivir en plenitud cada momento presente, haciendo lo que nos compete. Las heridas más frecuentes pueden ser los traumas de la infancia, no sentirse amados o deseados, la influencia de separaciones, rupturas, no aceptarse a sí mismos o a la propia historia. También pueden causar heridas las experiencias de marginación o aislamiento, el sentido de fracaso de la propia vida, decisiones propias o de otros que trastornaron la vida, injusticias sufridas, conflictos familiares, rencor hacia la iglesia o sus representantes, pecados cometidos contra Dios o los demás, oportunidades perdidas por la pérdida de algún ser querido. Las heridas causan resentimiento, odio, sentido de culpa, depresión, victimismo, vacío, soledad, actitudes de desconfianza, alejamiento de Dios, distorsiones en la percepción de la realidad, inseguridad y baja autoestima, consumo de energía. Uno se pregunta, ¿tiene alguna solución todo eso? ¿Cómo remediarlo? Tenemos que pedirle a Dios que nos sane en la oración, también que nos sane por los sacramentos. Él puede hacer maravillas, se necesita fe en su acción divina, sobrenatural, poderosa, pero junto a la oración también es conveniente poner los medios, que consisten en educarnos a procesar las heridas, reencontrarnos a nosotros mismos y fortalecer la propia identidad, ir más allá de una ofensa sufrida, descubrir una nueva visión de las cosas, transformarse en personas más reflexivas, humanas y profundas, abrirse a los otros para recibir y ofrecer ayuda. Se trata de emprender el recorrido de crecimiento y de sanación del corazón. Para los creyentes, Cristo crucificado es nuestro centro. Con sus heridas nos sanó. En el proceso de curación interior, podemos crecer en la humildad, porque nos permite abrirnos a Dios, ser más solidarios con los otros. El poder de sanación infunde valor, esperanza y optimismo frente a las pruebas de la vida. Es necesario agradecer por lo que se tuvo y se gozó, no detenerse en lo que se ha perdido y evitar vivir prisioneros del pasado, abriéndonos al misterio de cada día. Y hay dos grandes remedios que debemos utilizar, que son la apertura a Dios y el ejercicio del perdón. No un perdón cualquiera, sino emocional. Preguntarnos cómo reaccionaría Jesús en nuestro lugar y entregar todas las cargas del pasado a Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.